resulta fácil olvidarlo todo y empezar de nuevo. No resulta fácil ignorar la huella que ha dejado un beso. No resulta fácil cuando se ha querido encontrar de nuevo lo que se ha perdido. No resulta fácil, no resulta fácil despertar el alma cuando se ha dormido. No es tan hermoso ver la luna en la ventana, ni está tan limpio el aire de la mañana. Es tu distancia cerca la que más duele, y tu mirada ausente la que me hiere. No resulta fácil destruirlo todo y levantar el vuelo. No resulta fácil encontrar de nuevo a quien decir te quiero. No resulta fácil inventarse un beso y esa playa blanca que era nuestro lecho. No resulta fácil, no resulta fácil despertar el día con un beso nuevo. No es tan hermoso ver la luna en la ventana, ni está tan limpio el aire de la mañana. Es tu distancia cerca la que más duele, y tu mirada ausente la que me hiere. No resulta fácil olvidarlo todo y empezar de nuevo.